vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, hermoso mediodía de otoño. Y bueno, y ayer con el entusiasmo, la emoción que nos quedaba del acto, del plenario, quedaron por marcar algunas cosas, en particular agradecer el saludo muy emotivo del compañero Maestro Gonzalo Abella, que agradecemos de corazón. Y de entre tantas cosas que pasaron, bueno, la presencia de los jóvenes, los compañeros del interior, destacar también el aporte impresionante de los compañeros del barrio Cirilo, el aporte de Tamara en particular, que nos mandó mandó de regalo una inmensa torta de cumpleaños de los 51 años del 26 de marzo, que son cosas que tienen que ver con la vida de una organización que en el transcurso del tiempo también tiene ese vínculo fraterno, de solidaridad, de entrega, de poner lo que cada uno mejor puede también aportar. Así que marcar esos dos elementos que habían quedado pendientes ayer, y luego la tarea inmensa que quedó de los planes que se definieron en cada frente de trabajo. Inmensa tarea que nos quedó planteada. Ya estábamos hoy conversando con algunos compañeros de la departamental para ir dando los pasos que transformen en realidad aquello que vimos colectivamente que teníamos que impulsar. Tiempos de desafíos, tiempos de gran compromiso y de reafirmación, además del espíritu de lucha y de fidelidad a los principios que animan la vida de nuestra fuerza política. El trabajo de construcción de la unidad, hoy ya estamos con las miras y con la vista puesta en el Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular, que va a ser en el mes de mayo. Es también para nosotros una instancia muy importante de reafirmación de un camino de construcción de unidad de la izquierda, de reafirmación del proyecto de la izquierda tan necesario en esta etapa de la vida del país. Tan necesario. Fíjense en hoy, el Senado de la República, en la sesión de la mañana, tenía para tratar un pedido del Poder Ejecutivo para habilitar el ingreso de un contingente reducido, pero un contingente de tropas del ejército de los Estados Unidos. Y quiero leer además a qué vienen estos muchachos. Dice proyecto de ley porque el cual se autoriza el ingreso al territorio nacional de personal de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, conformado por 12 militares que viajarán con su armamento para entrenar a personal de nuestras Fuerzas Armadas. Las áreas de entrenamiento serán las siguientes: simulacro en tierra, lanzamiento de cargas aéreas y salto de paracaidismo militar. El mismo permitirá lanzamiento de personal especializado y ayuda humanitaria, etc. Instrucción y actualización de conocimientos en la especialidad de paramédicos, en particular para los despliegues de misiones de paz, como también durante posibles emergencias nacionales. Instrucción de liderazgo para sus oficiales, tanto del territorio nacional como también durante los despliegues de personal en las misiones operativas de paz. Instrucción de procedimiento en toma de decisiones, instrucción especialista para equipos tácticos, de manera de tener unidades de operaciones especiales en óptimas condiciones, Y dice el mensaje del Poder Ejecutivo, es de gran conveniencia y oportunidad profesional inigualable para la instrucción que va a recibir el personal del Ejército Nacional, tomando en cuenta el nivel de instrucción y experiencia operativa de los integrantes del Ejército de los Estados Unidos. Ni que hablar. Experiencia operativa en invadir países, en promover guerras, en asesinar personas, en promover el terrorismo, en dar golpes de Estado. Esta es la experiencia operativa que tiene el Ejército de Estados Unidos, que ha instruido a nuestro ejército previo al golpe militar, promoviendo las generaciones que dieron el golpe y que practicaron el terrorismo de Estado. Se mantiene esa política de absoluta subordinación al imperialismo norteamericano. Y esto fue hoy al Senado, y uno debería pensar, bueno, aquí se va a generar un debate de fondo, porque teóricamente también hay una oposición de izquierda, abro comillas, cierro comillas, de izquierda, que debería indignarse frente a esto. Pero ¿saben una cosa? Había 29 senadores presentes hoy en sala. La autorización para que ingrese el personal de tropas especiales del Ejército de Estados Unidos para entrenar a nuestros soldados, a los soldados del Ejército Uruguayo, en operaciones especiales, fue aprobado por 29-29, por unanimidad. Entonces, acá se terminan los versos. Acá que nadie más me hable del antiimperialismo, porque una actitud básica, elemental, de antiimperialismo real, era hoy levantarse en el Senado y decir y denunciar quiénes son los que vienen. Acá están los asesinos de Allende. Aquí están los promotores de los golpes que masacraron a nuestros compañeros, que secuestraron, que desaparecieron. Acá están los que invadieron Panamá, Granada, los que asediaron a Cuba, los que impulsaron cochinos. Acá están los que invadieron Irak, enterrando vivos. Porque ahora se hablan de los crímenes de guerra. En Irak enterraban vivos con palas mecánicas a los soldados iraquíes de la resistencia. Acá están los que invadieron Afganistán. Y podríamos seguir una lista interminable. El ejército que más invasiones ha promovido en el mundo es el ejército de los Estados Unidos. A este ejército, a sus especialistas, a sus instructores, hoy el Senado uruguayo, por unanimidad, aprobó su ingreso y, por tanto, que vengan una vez más a instruir, a entrenar a los soldados uruguayos. Podríamos concluir definitivamente, en el Senado uruguayo no hay nadie con un auténtico espíritu antiimperialista. Esa votación unánime es una vergüenza nacional que tenemos que denunciar, que tenemos que hablar con la gente, que tenemos que decirle, mirá, el discurso puede ser este, pero la realidad está allí. Durante la estadía en el Parlamento de la Unidad Popular, y hubieron otros pedidos, estaba yo repasando, creo que la última vez que se votó el ingreso de tropas yanquis a Uruguay fue cuando vino Trump a Buenos Aires, y acá se autorizó el ingreso, bueno, se estacionó un avión y un contingente militar impresionante, y en aquella instancia estuvo el voto contrario de la Unidad Popular, como en cada una de las ocasiones que se pidió permiso para el ingreso de tropas del imperialismo yanqui al Uruguay. En una coherente y firme posición antiimperialista como la que definimos votando en contra de las mal llamadas misiones de paz, de la ocupación de Haití, de la ocupación del Congo, de la presencia vergonzosa de soldados uruguayos en los altos del Golán, convalidando la ocupación israelí de territorio sirio. Los hechos hablan por sí solos. Y acá cosas como estas reafirman lo que el plenario del sábado planteó con tanta claridad. Es imprescindible reconstruir el proyecto de la izquierda, consolidar, reconstruir, ampliar, fortalecer el proyecto de la izquierda antiimperialista en este Uruguay, en este país. Es el único camino posible para transformar esta realidad, para enfrentar las políticas, porque esto, estas armas que entran, ¿no? Estos 12 instructores, ¿no? Que es una, digo las armas porque es un, es la representación de eso, tiene que ver con la imposición de los modelos económicos que saquean a nuestros pueblos. Para eso está el ejército del imperialismo y por eso repudiamos, como 26 de marzo, sé que Comunidad Popular repudiamos la presencia de estos representantes del ejército imperialista norteamericano en nuestro país. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.